Y ahora sí, nos vamos a Mendoza. Estamos, como te decíamos, comunicados con Daniel Funes. Él es integrante de Vecinos Autoconvocados de San Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez. Un saludo enorme para toda la gente del sur. Ahora sí, se escucha bien, Daniel. Bueno, Daniel, en principio, ¿cómo vos, ahí te presentábamos, integrante de Vecinos Autoconvocados de San Carlos? Primero contanos, ¿dónde queda San Carlos? La provincia de Mendoza está dividida en tres regiones grandes: el Oasis Norte, donde está la Mendoza capital, donde está la ciudad de Mendoza, como nosotros decimos, y un montón de departamentos que conforman ese oasis, el oasis del Valle de Uco, que es la parte central de Mendoza, geográficamente hablando, donde está San Carlos, Tunuyán y Tupungato, y el oasis sur, que lo componen fundamentalmente en el tema agrícola San Rafael y General Alvear. Y más al oeste de ese oasis sur aparece Malargüe, que es un oasis, agrícolamente muy chiquito, pero es el oasis del petróleo, ¿no? La gente vive mucho del petróleo y son las formaciones más grandes de petróleo. Ahí es cuando hace referencia el gobernador a haber habilitado el fracking o regulado el fracking para Malargüe, se refiere a eso. Pero Malargüe tiene una dependencia muy alta del petróleo. Eso más o menos. Nosotros estamos en el centro de la provincia. Daniel, y bueno, esto hemos visto, hemos seguido en los últimos días a partir de una masificación de diferentes audios, viralizaciones de diferentes audios, este tema de un aumento en los vecinos y vecinas que se suman a esta protesta en contra de este proyecto de fracking. ¿Ustedes cuánto hace que vienen hablando del tema fracking, el no al fracking allá en la zona de Mendoza? Nosotros como asamblea empezamos con el tema minero, en el 2003, por ahí empezamos a darnos cuenta con el movimiento de Esquel, nos empezó a interesar el tema minero y aún aquellos que apoyábamos la minería como una posible diversificación económica para Mendoza, empezamos a alertarnos de que la minería que proponía la mega minería no era lo mismo. Estamos hablando del año 2003. Sí. La lucha antiminera termina en el 2007 con la sanción de una ley provincial de prohibición, esta que prohíbe el uso de las sustancias tóxicas, que prácticamente imposibilita la minería metálica, la mega minería metálica en la provincia. Una ley que se hizo famosa por las consecuencias, sobre todo en los otros movimientos de otras provincias. Pero por ahí, cuando Cristina Kirchner, el gobierno de Cristina, firma este famoso y escondido secreto con Chevron por la explotación de no convencionales en Vaca Muerta, bueno, nos pareció que era importante empezar a preguntarnos de qué se trataba, y lo que nos enteramos no fue bueno. Hay que, por ahí a la gente del sur, nosotros tenemos que siempre explicarle que Mendoza es un desierto. A ustedes les llueve, si mal no recuerdo, 3.600 milímetros de promedio anual. Nosotros tenemos 200 milímetros de promedio de precipitaciones anuales. Claro. Entonces, para nosotros, una zona desértica, hay que imaginarse eso, un desierto, la dependencia del agua de lluvia, del agua subterránea, del agua de lluvia no podemos plantar nada, tenemos que recurrir al agua subterránea y a los pocos arroyos o ríos que traen un hilito de agua comparado con los grandes ríos del sur o con los grandes ríos de la Mesopotamia. Somos un desierto, el agua para un desierto, cada gotita hay que recuperarla, va a hacerla valer demasiado como para ponerla en riesgo. Entonces, tanto en la lucha contra la minería como ahora con el fracking, la preocupación mayor de todos los mendocinos era justamente cuidar el recurso hídrico. Daniel, sí, y por ahí, si nosotros tenemos que ligar directamente el tema agua al tema fracking, ¿qué implica esto? ¿Por qué es tan importante el cuidado del agua y por qué es tan valiosa también el agua para la utilización en este tipo de emprendimientos? Y cuando nosotros salimos a investigar, lo que vimos eran dos cosas. Primero, la cantidad enorme, enorme de agua que se utiliza para la fractura hidráulica. Sí. Justamente el nombre lo dice, fractura hidráulica. Fracturar la tierra, el lugar donde está el gas no convencional, fracturarlo con la utilización de agua. ¿Cuánta agua? Millones de litros por pozo, mezclada con muchísimos productos. El cóctel es el vademécum, es de unos 600, 700 productos, no se usan todos en todos los pozos. Cada lugar, cada pozo, cada formación requiere algunos sí y algunos no. pero son todos contaminantes. Y esa agua, esos millones de litros de agua que se utilizan en cada uno de los cientos de pozos que hacen falta para explotar un yacimiento no convencional, es agua que no puede ser recuperada nunca más. Los que defienden el fracking dicen se inyecta al subsuelo, no contamina, no, pero bueno, pero lo primero que hay que decir es que usa mucha agua y esa agua siempre queda contaminada para siempre. No hay posibilidades técnicas ni económicas de recuperar el agua que se usa en el proceso de fracturación hidráulica. Pero por otro lado, mucho más grave es la posibilidad de que por deficiencias en el trabajo, por imprecisiones en el trabajo o por la misma formación, del tipo de formación geológica que no son horizontales, que no son homogéneas, puede haber filtraciones a las aguas subterráneas del lugar. Entonces perdemos, o sea, como último recurso, después de varios años de crisis hídrica, estamos dependiendo del agua subterránea que tenemos en Mendoza, de los pocos acuíferos que completan la geografía mendocina. Si por algún accidente, si por algún error, si por algún descuido en cuanto a los estudios previos, de que no se tengan en cuenta las fallas geológicas o por corrupción, digo, las empresas petroleras son las que más contaminan, digo, tienen pasivos ambientales enormes en todos lados y cuando hay un accidente es terrible. Bueno, cualquier cosa de esas pone en riesgo el agua de los mendocinos, que es escasa. Nosotros ya llevamos 10, yo te decía recién, 200 milímetros de lluvia o de precipitaciones anuales. Hace ya 10 años que ese promedio está por debajo de los 200 milímetros. Llevamos 10 años de crisis hídrica continuada, digo, ha nevado menos de lo que hace falta para la producción, para el consumo humano. Entonces tenemos, y el escenario de calentamiento global, digo, el escenario futuro dice que podría ser peor. Hay un retroceso del glaciar, todo lo que nos está pasando. Sí, sí, a nivel continental prácticamente. A nivel global, digo. Bueno, todo eso tiene que ver con que hay que cuidar el agua y no podemos arriesgarla. Daniel, bueno, recordamos a los oyentes que estamos hablando con Daniel Funes, integrante de Vecinos Autoconvocados de San Carlos, en Mendoza. Daniel, ¿por qué te parece que esto causó tanta movilización? Y bueno, en realidad, que nos cuentes de primera mano cómo está la población mendocina. Porque esto, nosotros estamos hablando con un integrante de la Asamblea de San Carlos, pero es algo esta protesta por las fotos y por los materiales que podemos ver tanto en el Facebook de Asamblea Popular por el Agua, o no al fracking, que sea estas asambleas están en toda la provincia de Mendoza. Cuando empezamos la lucha con el tema minero en muchos lugares de la provincia, muchos departamentos de la provincia, empezaron también los movimientos para oponerse. En algún momento alguien tuvo la brillante idea de decir que juntémonos, entonces nace la AMPAP, que es la unión de todas estas asambleas, la Asamblea Popular por el Agua de la Capital, los vecinos de San Carlos, los de Tunuyán, los de Tucungato, los de General Alvear, que tienen muchísima fuerza y donde ahora ha vuelto a resurgir con mucha fuerza el tema de cuidar el agua. Todas estas asambleas de toda la provincia ya veníamos trabajando en el tema fracking. En San Carlos, en el año 2013, en el departamento de San Carlos, en el año 2013 se logró la primera ordenanza de prohibición del fracking en el departamento. Eso se contagió a otros departamentos y logramos 4 o 5 ordenanzas de prohibición del fracking. Lo que hace el decreto ahora es reactivar la situación, porque el gobernador, con un decreto provincial, pone esto que dice, ¿no? Regula la actividad del fracking, dándole un nuevo impulso, porque hasta ahora las empresas mineras tenían que cumplir los departamentos donde no habían ordenanzas anti-fracking, debían cumplir con un montón de requisitos ambientales que exige la ley de ambiente de la provincia, que eran bastante engorrosos. Entonces cualquier empresa que quisiera hacer fracking tenía que hacer un procedimiento bastante largo y en el que la ciudadanía tenía participación, audiencia pública, consulta claro. pública. Bueno, lo que hace el gobernador con un decreto es flexibilizar, digo, él lo entiende como que ha normalizado, que ha hecho un protocolo uniforme, pero en realidad lo que está haciendo es flexibilizar toda la presentación, todo el protocolo ambiental por afuera de la Ley General del Ambiente de la provincia, y quedando solo en manos de los especialistas del área de petróleo y minería de la provincia y las empresas, sin audiencia pública, y un protocolo mucho más light, ¿no? Sí, es sí. Lo que entendemos nosotros. Pero por otra parte, se desconoce lo que habían venido legislando los departamentos en cuanto que no querían fracking, porque ahora empieza también un conflicto de jurisprudencia. Digo, el decreto provincial está por sobre de las ordenanzas son superiores al decreto, se nos genera todo un problema legal ahí de competencia de leyes, que no sabemos cómo se resuelve. La justicia hoy está trabajando para el gobierno, es evidente, ha pasado esta semana cosas muy, muy claras en ese sentido. Así que bueno, estamos muy preocupados. Daniel, ¿y este fin de semana qué va a pasar allá en Mendoza? ¿Qué acciones hay preparadas o manifestaciones? En realidad, mira, lo que sucedió fue que ante este decreto que el gobernador larga y sí. La posibilidad de que las empresas avancen rápidamente, nosotros como AMPAP empezamos a dar charla y a explicarle a la gente todo lo que estaba pasando. Una vecina cualquiera, una mamá cualquiera que es del sur, le manda un audio a un familiar, digo, un audio interno en un WhatsApp, explicándoles lo que ella entendió de la charla y esta concepción que tenemos todos, digo, porque cuando uno habla de pueblo de sacrificio, en realidad creo que todo el mundo siente que los Estados Unidos, las grandes potencias, han decidido que los pueblos del sur son lugares para venir a extraer nada más. Que si la gente, digo, esa creo que es una sensación que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, acá estamos viviendo una situación parecida con el Cerro Catedral también. Bueno, ya viste que uno siente eso, que nosotros estamos, la gente del sur, la gente del hemisferio sur está sobrando, y si pudieran sacarnos sería mejor para llevarse todo. Eso es lo que la mujer expresa en un audio familiar. Sí. Se viralizó, fue increíble, toda la provincia lo escuchó, generó la bronca del gobierno y la movilización de muchísima gente, desencadenó manifestaciones en toda la provincia. En San Carlos fue la más dura porque apareció un camión con insumos petroleros, salieron los jóvenes a pararlos, se le plantaron en la ruta, se sumó el pueblo, uno de los pueblos de mi departamento. 2.000 personas parando un camión, 1.500 personas parando un camión, llegó la gendarmería, la policía, la orden del juez, la policía que era local y no quería reprimir, entonces negoció todo el día, el juez que imputó a un montón de jóvenes diciendo que habían cortado la ruta cuando en realidad se paró solo el camión, la gente se la dejó con todo un lío muy grande. Lo mismo se repitió en Tunuyán, otro departamento del Valle de Uco, lo mismo, y en una forma totalmente anárquica empezó a ocurrir en Alvear, cortaron la ruta en varios lugares. Entonces la provincia se revolucionó de una forma impresionante, digo, todo desordenado, todo caótico, todo anárquico, y esta respuesta, ¿no?, de tratarnos de terroristas a los que defendemos el agua, es muy loco, ¿no? Los que ponen las bombas son el gobierno y los terroristas son los que avisan. Sí, un poco a lo largo de este programa venimos hablando de esto, ¿no? De cómo hay que empezar a luchar para que no se naturalicen determinadas palabras, ¿no? Y la verdad que un ministro de Economía de la provincia les diga terroristas a gente que de última lo votó dentro de un sistema teóricamente democrático es un poco fuerte, subida de tono la amenaza, ¿no? Sí, aparte, bueno, genera un montón de cosas en la comunidad, porque nosotros, conociendo al juez federal que actuó en esta jurisdicción, sabíamos que si cortaban la ruta los chicos iban a ser imputados, porque es la actitud del juez Bento, un juez federal. Digo, lo ha hecho en otras oportunidades, lo ha hecho con otros compañeros. Entonces íbamos a tratar de decirle a los chicos, miren, informemos, liberemos la ruta. Y en esa actitud de tratar de mediar, digo, porque la lucha no va a ser corta, si nos judicializan a mucha gente, si nos imputan a mucha gente, cada vez se divide más. Digo, ante esta situación, algunos de los que llevábamos muchos años les decíamos, bueno, ya está, ya se hizo la medida, ahora hay que aflojar porque si no quedamos pegados. Llegaban estas declaraciones, que los trataban de terroristas, de ignorantes, de mafiosos, de que estaban haciendo una confabulación política contra este gobierno, qué sé yo, y los jóvenes y la gente grande que se había sumado, más bronca tenía, digo, casi que los terroristas, los que estaban tratando de provocar los desmanes eran ellos mismos con sus declaraciones, las del gobernador, las del ministro Kerner, las de Scalani, que es responsable del ambiente, del control ambiental en la provincia. Fue bastante duro. Daniel, y lo que te preguntaba era que, en definitiva, este fin de semana, ¿cuáles son las marchas o las actividades que están planeadas para llevar adelante? Pues sabemos que va a haber algo en la capital que va a ser importante. Todo el movimiento que se generó genera que la gente se interese y empezamos a dar charlas, a tratar de contener las distintas manifestaciones sueltas. En ese panorama aparece un cronograma de actividades donde, bueno, hay charlas en distintos pueblos que ya teníamos una conciencia sobre el tema del agua, van a haber charlas por todos lados, y ahora estamos apostando también en Mendoza Capital con una metodología de trabajo que ya veníamos teniendo, que eran los cortes informativos, que nosotros le llamábamos, pararnos en la ruta y aprovechar los semáforos para que no te puedan acusar de cortarle una ruta, claro. Pararnos en el momento de los semáforos y repartir muchísima folletería. Tratar de que la gente se preocupe por el tema de folletos, que por ahí no explican todo el proceso, pero sí le ponen a la gente la inquietud, que así como la minería era contaminante y logramos que en algún momento el gobernador de Mendoza pasado, Paco Pérez, Francisco Pérez, dijo, el 83% de los jóvenes no quiere minería y el 75% de la población. Eso le torció el brazo en un proyecto minero especial, ¿no? Bueno, tratar de lograr ese consenso en la gente. Tenemos algo muy pesado que mover, que es que Cornejo, con un montón de alianzas, y después de haber debilitado terriblemente a un gobierno que fue muy malo del peronismo, las últimas elecciones obtuvo el 60% de los votos. Él dice, claro, que eso es una carta, un cheque en blanco para hacer lo que quiera. Bueno, queremos demostrarle que no, que dentro del mismo radicalismo hay una cosa muy loca. Hace 4 años atrás, cuando armábamos las ordenanzas se armó con el radicalismo casi en todos lados, y hoy la misma gente que apoyaba la prohibición del fracking están dentro del gobierno de Cornejo en silencio. Hay hacia adentro mismo del partido algo muy raro, algo muy evidente, que es que han dado una orden de silenciar, y si no viene la sanción, ¿no? Bueno, no sé, es muy preocupante en ese sentido. Sí, recordemos también que estamos hablando de Mendoza, están nombrando el Valle de Uco, una de las zonas de producción vitivinícola que en algún momento se festejó mucho también el desarrollo que había alcanzado, pero que a partir de las últimas medidas económicas de recorte y recorte es como que ya no es tan importante, y cuando empieza a pasar el tiempo uno se va dando cuenta también por qué se van dando estos cambios de discurso, ¿no? De eso tiene que ver el audio dice, están destruyendo las economías regionales, las economías que persisten en el común de la gente para instalar modelos diferentes. Eso es parte de lo que analiza el audio que se viralizó. Dice, nos quieren matar a todos para poder obligarnos a aceptar un desarrollo petrolero, un desarrollo minero, un desarrollo del que sea, o soja. Eso es lo que decía el audio que se viralizó y que preocupó a tanta gente. Daniel, te queremos agradecer. Vamos a estar siguiendo el tema. La verdad que nosotros hace bastante tiempo veníamos siguiendo todo el tema Hachal y vamos como teniendo un poco referencia de los conflictos que se van dando en diferentes lugares del país, y vamos a seguir con el tema Mendoza. Vamos ahora, después de un tema musical, escucharemos una parte de este audio, pero lo último que te queríamos preguntar es, ¿cuál es tu oficio y por qué decidiste participar cuando tomaste la decisión de participar de esta lucha? Mira, yo soy docente de educación física. Trabajé toda mi carrera en las escuelas rurales y terminé mi carrera en educación especial. Yo terminé porque he tenido la suerte de jubilarme hace unos poquitos meses. Y me meto en esto porque soy andinista desde siempre, desde que soy joven. Me encanta la montaña, me encanta la naturaleza. Y nada, amo la naturaleza como nada, ¿no? Y bueno, cuando empieza el tema minero me empieza a preocupar los posibles efectos, y de ahí en adelante son 15 años ininterrumpidos y que ocupan muchísimo tiempo de mi vida, de mi familia, todos mis círculos. A veces los harto a la gente con los temas ambientales, con los temas de política así, de extractivismo, y así que muchísimo tiempo de estudio, hemos ido estudiando y aprendiendo mucho, así que quizás somos uno de los referentes en la lucha acá en a nivel provincial por el tiempo que llevamos. No puedo decir ni que soy el más preparado, nada, porque hay gente que se sumó, ingeniero, técnico, geólogo, geógrafo, que se han ido sumando, pero yo con una pasión terrible por defender lo que es de todo. En el caso de Mendoza, el agua, sin agua, mira, cuando estos tipos se metan me van a tener que hacer un lugarcito en Bariloche que tiene un poco más de agua. Digo, evidente que los mendocinos nos vamos a tener que ir, y si yo tuviera que elegir me voy al sur, así que Bueno, Daniel, por la duda no te saques el equipo del equipo camuflado, porque acá las noticias referidas al medio ambiente tampoco son muy buenas, ¿eh? Así que esto, hay que, por ahí también la idea, hablando en serio como para cerrar la nota, la idea también era esto, como empezar a dar referencias de todo lo que pasa a lo largo de todo el continente, del país en especial, como para no perder vista. Uno muchas veces en la Argentina pierde de vista, ¿no?, las luchas que se van dando en diferentes lugares, y ya sea por el agua, ya sea por las montañas, ya sea por el mar o por la pesca, estamos detrás todo el mundo del cuidado de los mismos recursos. Así que te queremos agradecer y seguimos en comunicación con este tema. Dale, muchísimas gracias, y esto de la casa común es más real que nunca. Las redes nos permiten conocernos a la distancia y apoyarnos a la distancia. Es muy lindo recibir una llamada que te pregunten de algo que vos crees que estás solo, que sos poquito, y alienta muchísimo que seamos muchos en distintos lugares. Así que un abrazo para ustedes, para toda la gente ahí del sur, y a defender la casita, la única casita que tenemos, que se llama Mundo. En 33 de mano estuvimos comunicados con Daniel Funes, integrantes de Vecinos Autoconvocados de San Carlos, Mendoza. 33 de mayo, 3 de mayo, 3 de mayo. Mari, porque Peñi, porque también. Es una charla abierta. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorge Lina, hace más de 2 años en el mercado. Pues tenés conveniente más futuro, tenés un programa de decisión de su laboral. Tu fondo del mercado. Yo creo que lo que se necesita básicamente contra los pobres. El consumo. Meten todos los días la política en el centro. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Partieron explicándoles de por qué Mendoza y cómo viene la planificación. En realidad esto es una planificación armada desde todos los ámbitos, porque se elige un pueblo para sacrificar, se llaman así, pueblos sacrificables. Los pueblos sacrificables no tienen que tener demasiados habitantes. A nivel mundial Mendoza no tiene muchos habitantes, tienen que ser pueblos nuevos, Mendoza tiene 200 años, y tiene que tener una política interna que permita, ¿no?, la minería, que no lleguen acá y se la bajen. Entonces está el decreto ya que lo permite, y a nivel del representante máximo, que es el presidente, ya tiene este atractivo que bajó las retenciones a cero. Entonces para las empresas de afuera es sumamente positivo venirse acá. Pero el fundamento de la minería sí tiene que ver con económico, porque obviamente se llevan muchísima plata, pero tiene que ver con que vienen por los recursos naturales nuestros. El agua, imprescindible en este caso para hacer fracking y después más adelante para otra cosa, porque lo que hay ahora le llaman como una asfixia energética, como que no hay energía, entonces necesitan del petróleo para hacer energía. El petróleo lo quieren para hacer energía porque hay una saturación energética mundial. Entonces necesitan el petróleo, entonces sacrifican determinados lugares, determinados espacios del mundo para buscar esa energía. ¿Y qué te dan a cambio? Y a cambio te dan energía también. Y bueno, obviamente, muchísima guita que se llevan y guita que queda para estos que firman y aceptan y demás. O sea que el circuito está armado, la planificación está hecha, Mendoza es un pueblo sacrificable. ¿Qué otra cosa explicaron? Explicaron, por ejemplo, las economías regionales tienen que desaparecer para que quede libre el agua, las industrias tienen que desaparecer porque son parte de este sistema de agrícola, te quejes o chillés o hagas lo que hagas, necesitan que los impuestos estén altos, porque necesitan comenzar a terminar con este tipo de industria que hacen el circuito agrícola, digamos, ¿no? O sea que es un beneficio para ellos tener los impuestos altos. La educación, dicen que van a empezar a atacar la educación, sobre todo lo que es escuelas de formación, que es lo que nos está pasando, porque necesitan el sometimiento del pueblo, necesitan los pueblos inhibidos y por debajo de los mandatos de los gobernantes, ¿no? Entonces por eso empiezan a atacar tanto la educación. Y al centralizar la educación en muchos alumnos en dos o tres edificios, los pueden controlar mejor. Ya está todo el circuito armado, mientras que nosotros estamos haciendo charlas, informándonos, ya está el circuito de la minería armado en Mendoza. Obviamente que los representantes lo saben, ninguno se va a oponer, porque quien se oponga lo van a sacar o lo van a correr. La idea es esta, digamos, que minería en Mendoza se va a hacer sí o sí. Y una de las cosas que también dicen es que justamente son todos los días el pueblo está castigado por algo, pero a propósito, porque te inhiben el poder de reaccionar. Tanto cachetazo a diario hacen que vos ya no quieras reaccionar. Entonces te inhiben esa capacidad de reaccionar. Si Mendoza no se levanta y el pueblo no se entera y nosotros salimos como pueblo y nos oponemos, el momento es ahora. Una vez que las empresas firmen, es por 35 años y no hay vuelta atrás. Por más que venga después otro gobernador, no hay vuelta atrás. Así que cuando comiencen a trabajar ya, sonamos.